Hola otra vez en este pequeño audio. Lo único que os voy a contar es que ayer metí la pata y la cámara de Lumia 640 no es de 12 megapíxeles, sino que es de 8. Entonces, cuando escuchéis la revisión, el episodio 18, el capítulo 18 de este programa, pensad que no estoy diciendo tonterías de que un teléfono de 156 euros tiene una cámara de 12 megapíxeles, sino que pensad que la tiene de 8. La verdad que es un error bastante gordo porque es una diferencia de un 50%, pero bueno, es lo que tiene pues no prestar realmente demasiada atención a los números que da un teléfono, sino al resultado en sí, que yo creo que es una forma bastante sana bueno, pues de disfrutar el teléfono que tienes y desde un punto de vista más racional a lo mejor.